la verdad, un alegrón. Un alegrón porque la estoy moviendo por áreas. Mirá, y tengo ganas de volver otra vez nuevo al Gran Odeón. Yo estuve ya y estuve varias veces. Sí. Para nosotros el gustito que estamos charlando con vos, imagínate, Alfredo. Nosotros mirábamos tu programa, recién el operador de que arrancó el programa está pasando audios de tu programa. Por eso estamos contentos y tenerte en el formato teatro de Cha-Cha-Cha, nada menos acá en Concordia. Cha-Cha-Cha es teatro. Fue teatro filmado de una manera... O sea, un poco por la fuerza, porque en realidad salimos del paracultural, de volver de donde empezábamos, ¿no? Y la verdad que queda bárbaro, porque ya va mucha gente, van como 65.000 personas que lo vieran. Anduvo muy bien en Buenos Aires, salir a hacer toda la gira es también terminar, viste, un ciclo también, porque lo tenemos que terminar alguna vez por todas para poder empezar a hacer cosas nuevas. Pero ya poder llegar a todos lados la mayor cantidad de... Después que haces un gran éxito, generalmente en la calle Corrientes, lo terminaste en la calle Corrientes, lo paras ahí o haces plazas específicas, viste, bueno, voy a hacer Córdoba, voy a hacer Rosario, voy a hacer Mendoza. Después hay todo un montón de otros lugares que me refiero al caso de... Bueno, ya digo... tan fijo como decirte, la Patagonia es una cosa que es muy raro hacerlo, o sea, no es raro para nosotros, pero me refiero que es porque venís de gira. Yo armé una gira porque tengo ganas de ir a todos esos lugares. Bien ahí. O sea, algunas, ¿me entendés? Tengo ganas de volver a ir a esos lugares, porque en realidad sé que la mayoría de la gente que siguió siempre Chao, está en todo el país, está en todo el país. Por ahí hay un montón de gente que emigró, ponele, que pasa mucho en la Patagonia. Mucha gente que por ahí vio Chayachó, se fue, después vuelve a verlo, llegás, se vuelven a reencontrar, me pasa en Europa. Digo, me voy a ir a Europa y no voy a hacer una gira nacional. Hay infinidad de teatro, de lugares donde tengo ganas de ir a ver el día. O sea, gente que conozco en los lugares, ¿viste? Me dio... Pero es una alegría poder ir y poder encontrarme con la gente, ¿me entendés? Es una alegría. Y para mí, para Fabio... Y para todos, ¿viste? La Schneider, sacarla a la Schneider, que es una señora que da clases en una universidad, o a Lito Ming, que es nuestro chino, que trabajaba en Ushuaia, y lo trajimos de Ushuaia para hacer esto, ¿viste? Entonces, todo lo que estamos haciendo... Es cerrar un ciclo para abrir otro, pero ¿cómo no voy a estar ahí? Me encantaría y me encanta. Perfecto. Alfredo, aparte de lo que generamos... Qué teatrito, qué lindo. Pero aparte de ser emocionante, el moverse en equipo, el mover, salir de lo que puede ser la estructura de Buenos Aires, salir en equipo, compartir otras cosas, teniendo en cuenta la trayectoria de ustedes, debe ser lindo, emocionante también, ¿o no? Nos divertimos mucho, siempre nos divertimos mucho. Mira, con la gente de Chachá nunca salimos de hacer, nunca, el formato por primera vez, y es primera vez, digamos, lo más auténtico posible, ¿viste? Entonces, o sea, tratar en lo posible de poder llevar todo, de hacer todo lo que hacemos en Buenos Aires, ¿no? En Buenos Aires, como 17, ¿entendés? No podemos llevar los 17, pero no nos podemos ni mover. Entonces, muchas veces, a veces llamo a actores del lugar, ¿viste? O a alguien que me interesa que haga una cosa específica del lugar, que también me gustaría, ¿viste? Encontrás a un tipo en una estación de servicio y le dices, señor, ¿no quiere hacer una cosa que tiene que decir esto que entra por acá? Y por ahí el tipo se pega, o por ahí viene un actor y me dice, mira, yo soy actor, tengo ganas de hacer algo... quiero estar, ¿no? Y entonces podés hablar con el tipo y haces una cosa donde el tipo entra y es golazo, pero lo preparo en el momento, Lo bueno que tiene es eso, Chayachala, en gran parte de las cosas que hacíamos, cuando, sobre todo cuando salíamos a exteriores y todo lo demás, salíamos a hacer, a filmar a exteriores. La gente, mucha gente que actuaba, era la primera vez en su vida que le ponían frente a una cámara. ¿Entendés? Nosotros tuvimos más quilombo después. Con la Asociación Argentina de Actores tuvimos quilombo, teníamos que pagar un tipo y afiliarlo, si no lo podíamos sacar al aire. Mirá vos lo que ¿entendés? Si no teníamos unas multas terribles, pero no me importaba tres carajos. Ahora que tengo la posibilidad, que no me para nadie, no me importa nada. Entonces puedo hacer, y eso es lo que hace, eso es lo que toda la vida Chayachá, como de policy, no de políticos. Tu propia política era que cualquiera puede. Cualquiera puede y hacerlo. Y está buenísimo. Alfredo, ¿varió mucho el humor en Argentina aquellos años 90, en donde irrumpe casi generando una movida cultural lo que fue Chachachá, lo que es hoy? La verdad es que no veo mucho humor hoy. Coincide. Lo que no veo demasiado humor hoy. Lo que veo es que tienen que animarse a hacer Chachachá, porque es el humor que la gente eligió en este último tiempo, que no tengo por qué hacerlo yo, sino que en realidad que eso se vea más. Yo no es esta fórmula, yo hago, no, es todo el mundo puede hacerlo. Creo que no veo demasiado humor, no veo la elaboración, sino cuatro, o sea, cuando se cagan de risa entre ellos. A mí, si vos te cagás de risa entre ellos, vos podés estar ahí, pero eso es un testigo empático, un testigo que entiende lo que pasa. No sé, a mí me pasaba que yo mismo lo hacía el programa, me mataba laburando para poder hacerlo. Y después me dedicaba el miércoles a verlo, después de haberlo editado como 50 horas, y disfrutarlo, lo disfrutaba. Está bueno. Acá lo hubiera podido mejorar, en otro lugar me hubiera gustado más, en otro lugar me hubiera gustado menos. Pero siempre estaba haciendo eso, o sea, yo creo que el humor... también fueron muchos años donde las cosas estuvimos más abocados a la política que al humor, a la política que al amor, a la política que a vivir, la política, porque fue el gran negocio, fue el gran negocio, el periodismo, creo que es el gran negocio, no hay nada, en la televisión no hay nada, sí, en la televisión lo único que hay es gente contándote pálidas de un lado o del otro, pero no hay nada que te diga, bueno, hoy nos vamos a reír. Y cómo, Alfredo, ¿y cómo convivís con esto, no? De tan politizado todo, vos jugando un rol fuerte también, ¿cómo se convive con eso? ¿Y cómo hacés la lectura de lo que puede ser Buenos Aires con lo que puede ser el resto de la Argentina? Yo tengo mucho contacto con el resto de Argentina, porque vivo mucho afuera. Por eso. Vivo mucho afuera de Buenos Aires. Yo vivo en San Luis, tengo campo, yo vivo a 100 kilómetros de la capital, que ya es otra realidad, porque yo vivo en un lugar donde es campo, ¿viste? O sea, y por otro por un lado, y por otro lado, tengo muy claro que es, porque también es, me han cagado muchísimo, muchísimo en la vida. Entonces ya tengo bien claro qué es lo que quiero y lo que no quiero. No es que me puede manejar a alguien o puede decirme a alguien que tengo que decir o que tengo que pensar. Nunca pudieron, nunca van a poder, porque es perder todo, es lo mismo que... Yo soy muy feliz de ser hombre. ¿Entendés? De ser hombre, yo soy feliz de ser hombre. Y no por eso tengo que acatar la nombría. Vos podés ser muy feliz. Mira, yo soy médico y soy muy feliz siendo médico. No puedo vivir en un mundo en contra de la medicina, pero sé que la medicina es buena. Entonces vos tenés el derecho a decir lo que pensás, a putear como puteás, a hacer lo que haces. Y si te gusta lo que hago, bien. Y si no te gusta lo que hago y es más importante lo que digo que lo que hago, bueno, entonces directamente no teníamos que encontrarnos en ningún universo. Seguro. Pero si vos me entendés, y yo no quiero decirte que vos hagas lo que quieras. Pero vos te tocó. Pero a mí me toca pegar el grito. Macho, tuve que actuar de perro. Vos también. En algún momento, si están cagando a alguno de los tres, vos lo vas a decir. Seguro. Por eso te digo, pero te tocó vivir momentos muy complejos, delicados, hasta peligrosos, te diría. Sí, pero ¿crees que te digo qué cosa? Son cucardas. Son cosas que te pones en el pecho. No porque... Son cosas que te pones en el pecho porque es lo que vos pensás. Si yo... A mí me hubiera dolorido mucho... Perdón, a mí me hubiera dolido mucho ser un artista que ahora sale y dice hola, y antes que, y a la gente que la dejaste en bola, los cagaron y vos salís cuando está todo bien. Cuando estás mal también tenés que ponerte el bufoso en la cintura. Está bueno, está bueno. Si sos cómico, no sos un cómico, es un cómico tiene un gran porcentaje de hijo de puta. Por eso los cómicos son... no hay comicidad. Un cómico es muchísimo más peligroso que un político. Sí, sin duda. Con lo que dice la gente. Si no, no se ríen. ¿Entiendes? Sí, es clarísimo. Alfredo... Cualquiera puede llegar a un puesto político, pero no cualquiera puede hacer reír a la gente. Sí. Y tener la atención de la gente desde un lugar absolutamente... Por eso también es que políticamente no quieren que estés, porque realmente sos una molestia, porque sos lo que va a competir una palabra con otra palabra. Entonces, si vos haces comicidad y haces el gran cuñado para que volteen al boludo de la Rúa, bueno, bancátela después, ¿entendés? Porque vos ya utilizaste lo que vos haces para algo que no... Vos me entendés lo que te digo. Sí, no, y aparte no. Lo dejás claro. Alfredo, te quiero preguntar también cómo convivís con las nuevas tecnologías, las plataformas, teniendo en cuenta el producto que es Cha-Cha-Cha, que fue en su momento y lo disfrutamos mucho y que es ahora que podemos ver hasta en videos y todo eso y que está bueno que esto pase, pero ¿cómo convivís con eso, Alfredo? Por lo pronto yo, en todo lo de internet, nunca cobré un sope, nunca me interesó. Soy feliz de la vida, que la gente lo guarde, lo pase, que hagan memes, se tiren pedos, hagan lo que quieran. Yo como vivo con las... Igual que vos, tratándole de sacar la mayor ganancia a lo que me dan las aplicaciones y viviendo esta modernidad que no me parece para nada fulera. Bien, Alfredo. Lo utilizo, son elementos que utilizo, ¿no? Siempre las máquinas, para decirlo de una manera más renacentista, las máquinas te dejaron esa posibilidad y a mí me la dejaron, así que yo siempre que puedo. Alfredo, y teniendo en cuenta el contexto actual, ¿no? Y algunas cuestiones que pasan con la cultura, manifestaciones de ajuste a la cultura, hacer una valoración teniendo en cuenta que el teatro y la cultura muchas veces son los lugares de resistir ante un escenario complejo. ¿Estás haciendo una valoración de todo eso? No, yo la verdad que si vos por un lado me preguntás, yo no pude tener escenario en su momento porque no me lo permitieron tener, porque yo estaba totalmente cancelado. Y no es verso, no es la cancelación que dicen estoy cancelado porque no me llaman, ¿no? Estaba cancelado porque yo iba a mostrar lo mío y no me permitían. El lugar de resistencia... Y el teatro es el lugar de resistencia, no es el lugar de resistencia el teatro. Teatro no le llené la cabeza de mierda a la gente, no le llené el hambre de mierda a la cabeza a la gente. ¿Sabés lo que tenés que hacer? Lo tenés que salvar de la mierda a la gente. tenés que hacerla reír, tenés que entrar a la gente en el corazón y sacarle toda la mierda que le ponen en la cabeza a todos los cagadores y toda la gente fea y mala. Uh-huh. Entonces tenés otra función que hacer. Ahora, si me preguntase, sí, mira, yo nunca recibí un peso y recibiría un solo peso por hacer lo que hago. Porque no calculo ni nunca pensé que el Estado tuviera que pagarme a mí la carrera o el hecho de que yo sea artista o que la cultura. Si el país dice que la cultura la tiene que pagar el Estado porque no tiene ni siquiera la inventiva para inventar su propia cultura sin dinero. China no necesitó del Estado. Mozart necesitaba del archiduque de Viena. Pero las grandes, lo que son los grandes estamentos políticos culturales del mundo, lo único que fueron grandes decisiones de grandes personas o grandes decisiones de grandes pueblos. Uh-huh. Yo no tengo, a mí nadie me tiene que pagar para que yo diga algo o haga algo a favor de uno, a favor del otro, porque a mí vienen y el intendente de Villa Porongas se apersona a decir, bueno, pero mirá, sería mejor que dijera, yo lo saco recagando. Me ha pasado. Mira, che, pero ¿qué vas a venir a decir? Nada, vengo a decir que lo vengo a levantar. Si yo tengo que pelear con alguien que no entiende lo que hago y por las dudas puede hacerle daño porque algo está haciendo mal, yo no jodo con esto. A mí se me fue la vida, uh-huh. Sí, se me va a ir. Uh-huh. Y voy a tener la suerte de poder demostrártelo. Porque los cagadores, los mentirosos, la gente mala, hay gente que entra por todos lados. Y vos los aceptás porque tienen el sonido, tienen como un sonido que es familiar para uno, pues se meten por lo familiar y después terminás apoyando a gente que son mentirosos, son uh-huh. cagadores, son ladrones. Uh-huh. Eso es, por eso. Y si el día que vos, que sos un problema de cuidarte en lo que decís, tenés que pensar en realidad si tenés ganas de hacer eso o no. Uh-huh. Sí, tal cual. Eso es lo que a mí me pasa. Uh-huh. A mí me pasa, mira, yo puedo estar o no, y querés que lo digo, o sea, mira, fueron 20 años que, de los 60 que tengo, 20 años estuve cancelado. La pasé para el orto. Sí, sí. Me hicieron desastre. No te das una idea, pa. No te das una idea. Entonces, para mí, ahora es la posibilidad que tengo, lo último que me queda, darle todo lo que pueda a la gente antes de irme. Me cagaron 20 años. Ah, a vos no, también te cagaron un montón. No, no, a los otros los cagaron también. Uh-huh. Y que me digan en realidad si no los cagaron. Fíjate quiénes son los que están siempre cerca. Y vas a ver que son siempre los mismos. Uh-huh. Sí. Entonces, sí, es muy desigual todo. Uh-huh. Es muy desigual todo. Uh-huh. Eso, a mí que me vengan a hacer la Asociación Argentina de Actores diciendo que soy un nazi. A mí me importa un pedo todo. Yo lo único que necesito es la señora que está ahí, que va a verme. Aquel otro pibe que me va a ver, uno que jugaba al softball en su momento y nos encontramos la otra vez en Concordia, el otro allá. La gente que quiere venir a reírse, la gente que no tiene mierda en la cabeza. Uh-huh, si uh-huh. todo lo llevas a la política porque tenés mierda en la cabeza. Uh-huh, uh-huh, tal eso cual. Es lo que pienso. Y aparte queda hasta modo de mensaje, ¿no? Y eso también está bueno. Alfredo, ¿y el escenario, el contexto de esta actualidad es bueno para hacer humor? Siempre es bueno para hacer siempre, humor, porque bien humor, ahí. Uh-huh. El humor no es amigo del poder. Uh-huh, uh-huh. El humor no es amigo del poder. El arte nunca fue amigo del poder. Pues el problema, sí, ¿durante cuántos años estuvimos viendo la televisión amiga del poder, el coso amigo del poder? ¿No? Bueno, ahora bánquensela, yo voy a decir lo que yo quiera y después me voy. Uh-huh. No es que lo mío es político, lo mío no tiene nada que ver con lo político, no. Nada que ver con lo político. Si vos me conocés, vos lo sabés. Sí. El Chachá fue un bastión donde a la gente le decían, ustedes no se dejen, boludo, no nos dejamos, no somos boludos. Chachá era, no somos, nos reímos de cómo nos quisieron cagar. Y después automáticamente la gente empezó, la misma gente que me veía empezó a seguir a quien nos empezó a cagar. Esto es normal que me ponga verde. pero después no, no se puede. Hay una voluntad que es la voluntad de la gente. La voluntad de la gente se ve si te viene a ver o no, si te quiere o no. Después vemos. Pero así sean 10 en un lugar. Y yo tengo que estar con esos 10. Esos 10 que me van a ver, esos 10 me quieren, esos 10 están interesados en lo que voy a hacer. Y he ido a lugares donde me han, teniendo 400 entradas vendidas, como vieron que vendía 400 entradas, faltaban 2 semanas levantármelo en Córdoba, en Salta, claro, claro, en Tucumán, en Jujuy, en Puf. O sea, en lugares, ¿entendés? Donde voy y le dejan la posibilidad a un pedorro, a un intendente pedorro, de decir que él va, ¿cómo fue? Que no, se hable no, así de la integridad de las madres, de las abuelas. Yo no había dicho nada. Lo único que dije es que un gordo de 65 años no podía, no me daban los números que fuera, y se armó un quilombo que por poco me echan del país. Sí. ¿Entendés? Diciendo que soy un nazi porque pienso de una manera u otra. Está loco. Entonces, si en esa locura yo la tengo que olvidar, macho, y el que quiere salir de esta locura haga todo el esfuerzo. Pero nos han mentido, han utilizado la cabeza de la gente, han hecho mierda a los jóvenes, lo han dejado sin nada, lo obligaron a militar y no militan porque no hay nada para militar. Están todos en bola dando vuelta. Y ahora muchos vuelven. Y el mismo tipo que me decía, sí, la verdad, yo te... Y bueno, boludo, pero yo estoy acá. A mí no me importa cómo vos pienses. Yo te voy a dar siempre lo mismo, pa. Esta es la casa... Cha-cha-cha, es la casa de los viejos donde venís y te pone un plato de comida para que te rías. Después todo lo demás va y viene. Sí. Va y viene. Clarísimo. Así que, si es bueno o no es bueno el... Si es bueno o no es bueno el momento... El momento tiene que ser el peor del mundo para que te rías. Los peores momentos de la vida, por ejemplo, el humor judío, el humor de los armenios, el humor, ¿viste? Gente que ha realmente sufrido una presión étnica y todo, y bueno, los tipos salen. Si nosotros no podemos salir y me vas a odiar porque pienso diferente, quédate en tu casa y seguí odiando, boludo. Tal cual. O la cosa, el problema lo tenés vos, no yo. Vos tenés el problema, no lo tengo yo. Clarice. Yo voy, en realidad te quiero encontrar, ¿viste? Quiero ver la piba que vi, que tenía 17 años y es una mamá joven con 2 piditos, que te viene a ver y que viene con el marido, que es un gordo divino, y le hace un abrazo y ella te lo dice, ¿viste? Te vine a ver cuando era chica, ¿viste? Y vos decís, pues ya está, termino esto y me voy, ya lo hice. Es el amor que le puedo a la gente. Después vemos, ¿qué me importa la política? Son toda una manga de pedorro y estamos llenos de tipos que... diputados, senadores, que no tienen la menor idea, no saben las tablas, son los brutos. Tal cual. No. Hay una lectura igual de la sociedad de todo esto que estás escribiendo, porque viste que hay un descontento generalizado con todo lo que tenga que ver. Por eso he acertado, por lo menos se está haciendo un clic en esto en la comunidad, ¿o no? Falta trabajar. Yo no sé cuál es tu realidad. No sé cuál es la realidad ahí. El descontento generalizado... ¿lo ves vos o lo verá la gente que lo ve como vos, o lo verá el que esté descontento y que sea generalizado? Pero yo no voy a decir que es un descontento generalizado, porque yo tuve un descontento generalizado que fue la basura que me hicieron vivir la cantidad de años, y no voy a seguir hablando de esto porque no voy a ir a tu pueblo. En serio te lo digo, no quiero hablar de esto porque no quiero echarme esta mierda, ni me interesa hablar de toda esta mierda del descontento generalizado, porque la verdad que es discutir de política y la verdad que... No me sirve a mí, ni creo que le sirve a nadie. A lo mejor le servirá a vos o a la radio o a alguien. No, pero a mí personalmente no veo como un descontento generalizado, porque te vengo diciendo que estuve durante años, Bueno, te mando un beso y te agradezco muchísimo, mi hermano. Estaría ahí haciéndolos reír. Lamento que tu gente esté descontenta, pero veré qué es lo que puedo hacer. No, lo decía más que nada por el escenario. Dale. Te mando un beso. Dale, buenísimo. Ahí está. Bueno, Alfredo Casero, ¿no? Ahí estaba. Lo decía por el escenario de la gente que no va a votar